signo lunar ascendente Virgo. Está claro que cómo te divertías, cómo enfocabas tu vida sentimental o la relación con tus hijos. Y también, ¿por qué no?, esa creatividad a la hora de proyectar algo, cualquier cosa en tu vida, ¿vale? Ahí ya estabas más que saturado, más que aburrido. Y entonces esta triple conjunción viene por fin a hacer esa regeneración que tanto necesitabas. Desde el mes de noviembre has estado reevaluando todos esos deseos de, venga, a ver, ¿cómo puedo avanzar? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo estabilizarme? Ahí tenía que ver muchísimo, puede que asuntos de dinero, tu propia economía, cómo gano dinero. Y también puede que tuviera que ver asuntos de promociones, publicaciones, asuntos en el extranjero, asuntos legales o trámites burocráticos, temas de estudios. Ahí es donde has estado dándole que te pego a tus deseos. Marte llegó para decir, vamos a por todas y vamos a por todos esos compromisos que hagan empoderarte de otra manera, precisamente, a la hora de comunicar tus expectativas. En esto consiste tu triple conjunción. Ahora ha llegado el momento de, ya has muerto, ¿eh? Esta triple conjunción viene para morir, para que puedas renacer, de una nueva forma a la hora de escuchar tu corazón. Hay que guiarse por el corazón, mi querido Virgo. Ya sé que a ti, un signo tan terrenal, tan pulcro, tan analítico, es como que, bueno, el corazón, no, no, no. Pues para esto ha venido la triple conjunción, para que te des cuenta que el corazón manda. Ese mismo día Mercurio se va a unir a Saturno en Acuario, por lo tanto tiene mucho que ver con todos esos cambios radicales que estás haciendo a la hora de construir estructuras, sobre todo a nivel de salud, es decir, tus dietas, tus periodos de descanso, cómo haces deporte y también en tus rutinas. Y en tus responsabilidades diarias, como pueda ser asuntos laborales. Fíjate que esto tiene que ver muchísimo cuando allá por el 4 de febrero tú te propusiste, bien, pues voy a organizarme de otra manera. Vale, pues ahora Mercurio viene a traerte esa nueva organización en temas profesionales, estatus, imagen pública y por supuesto ese yo soy que no vas a abandonar. Nunca, aunque muy regenerado, muy cambiado, porque Mercurio, tu regente, también ha estado revaluando y ya se vio con Plutón en un momento dado. Todo esto va a repercutir para todos esos cambios radicales que también vas a empezar a experimentar para crecer, para evolucionar y que te vienen por promociones, asuntos legales, publicaciones, trámites y todos esos deseos que, como te he dicho antes, has estado revaluando. Urano está deseando que cambies conductas para que toda esa evolución pues venga con otras aptitudes muy distintas y en las que tú mismo te sorprendas de ti mismo. El mismo día tenemos luna nueva en Piscis, así que vamos a soñar. Venga, Virgo, enfrente tienes todas esas relaciones personales más estrechas, pareja, socio, amigo o amiga íntima, colaborador, abogado. Es decir, todas esas relaciones con las que tú puedes llegar a un acuerdo. Y fíjate bien lo que te digo, esa luna nueva viene con Júpiter muy cerquita, así que Júpiter te va a traer noticias en temas de hogar, vida familiar, vivienda o incluso esas situaciones que te redirigen, que es como si cambiaras el surco de tus emociones. Todo esto, si te das cuenta, viene con muchos cambios a nivel emocional y sentimental. Y como te he dicho antes, es imprescindible que escuches a tu corazón. Y que sobre todo también hagas caso a todas esas ocurrencias que tu regente te va a ir dando para que puedas, bueno, implantar esa nueva imagen pública, ese nuevo estatus de otra manera. El día 6 de marzo, Venus y Marte van a entrar en Acuario. Así que cada vez se van a ir aproximando más todas esas buenas noticias. El día 10 de marzo, Luna cuarto creciente en Géminis. Así que temas profesionales al poder. Y además alimentando a un Mercurio que también entrando en Piscis, por lo tanto, ese nuevo empuje profesional o de estatus tiene que ver muchísimo con todos esos acuerdos a los que llegues, ¿vale? y que sobre todo tienen que ver con vida personal, con vida privada, con vivienda, con hogar y con todo lo que tú mueves, con todas esas responsabilidades que tú tienes dentro de ese hogar. Y por supuesto, todos los que convivís ahí. O sea que, mi querido Virgo, qué bonito, por cierto, toda esa regeneración en tu corazón y todos esos sueños enfrente. Y con todas esas buenas noticias a nivel de vida privada, la vida sentimental se mueve. Ya sabemos que todo esto es un proceso, ¿vale? Y que Venus y Marte hasta finales de mes o principios de abril no van a traer esos cambios radicales en torno a tu día a día, a tus asuntos laborales y a temas de salud. Pero oye, Júpiter está en marcha, así que con los pies en la tierra, pero abre tu corazón.